a ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20 a.m, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 20 de abril de 2015. En estos momentos casi 12 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente cubiertos. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa, planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy, por gentileza de Deporte Store 20 aniversario. Comenzamos la semana este lunes en la provincia de Jaén con presencia de nubes en los cielos que se mantendrán durante gran parte del día y con temperaturas que hoy subirán de forma generalizada. Los valores máximos alcanzarán unos 22 grados en Jaén, a 21 llegaremos en Villacarrillo, Úbeda y Alcalá la Real y a 25 grados en Andújar y Linares. Los vientos soplarán flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Quinta Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Hasta el 30 de abril. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 22 minutos en la tarde del pasado viernes, rueda de prensa en la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista en nuestra ciudad, en la que su secretario general, José Luis Hidalgo, candidato a la alcaldía, y también el secretario de Juventudes daban a conocer una iniciativa, una nueva herramienta para permitir la participación de todos los colectivos, asociaciones y vecinos de la ciudad en la elaboración de su programa electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Escuchamos las palabras de José Luis Hidalgo. Llega el momento de confeccionar un programa electoral, pero un programa electoral es algo vivo, no es algo que se confecciona por reunirte con las asociaciones un mes antes de las elecciones, cuando el resto del año o el resto de la legislatura ni te has acercado a las asociaciones ni a los colectivos ni le has hecho ningún caso. El programa electoral, como los objetivos del día a día, se llevan a cabo pues con el trabajo diario, con el contacto diario. Y así es como hemos actuado desde la alcaldía, desde la corporación y desde el Partido Socialista como tal. Hemos estado en contacto diario con las asociaciones, con los colectivos. De ahí también, y lo dice uno con satisfacción y con orgullo, el reconocimiento que recibimos a diario de los colectivos y de las asociaciones de Joda. Por algo será, digo yo, pero por aquello de cumplir aún más, ir más allá en cuanto a participación ciudadana, en cuanto a palpar las ideas de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de los colectivos en general de Joda, en cuanto a facilitar más todavía la participación, hemos puesto en funcionamiento una página que a continuación nos va a presentar Fernando, nuestro secretario general de Juventudes y miembro también de la candidatura, donde cualquier vecino, cualquier vecina, cualquier colectivo, en el caso de los colectivos y asociaciones, le hemos remitido una carta explicativa también pues de esto y pidiéndole su participación, pero ya cualquier vecino, cualquier vecina puede acceder a esta página y darnos su opinión, no solo en el sentido de aportaciones a un programa electoral, sino evaluando también el desarrollo de estos 4 años de legislatura en cada uno de los temas que conciernen a nuestro pueblo. Palabras de José Luis Hidalgo, que como bien decía, daba a conocer ese programa abierto. Era el responsable de juventud, de Fernando Jiménez, quien daba a conocer el funcionamiento de ese programa abierto, que está a disposición tanto en la página web del Partido Socialista de Juventudes a través de Facebook y de Twitter, en definitiva en las redes sociales. Hemos desarrollado un programa abierto y participativo desde el PSOE para conocer todas las opiniones, las necesidades, que nos evalúen, que evalúen el trabajo diario de este ayuntamiento. Y voy a pasar a explicar la estructuración de este programa. El fin de este cuestionario es conocer las opiniones, que nos aportéis vuestras ideas, que nos digáis cuáles son vuestras necesidades, como ya he dicho antes, y acercarnos aún más, si cabe, a los vecinos y vecinas de Jodas. Tenemos varias opciones. Es la parte de la identificación, que podéis identificar o no. No es obligatorio, es libre, ¿vale? Tenemos el nombre, correo electrónico. El correo electrónico también lo queremos para estar en contacto con todos los vecinos y vecinas que participen en las siguientes iniciativas de participación ciudadana que vayamos realizando a lo largo de este proceso, a lo largo de los siguientes 4 años. La edad, el sexo, estos son datos identificativos que se pueden o no contestar, al igual que todas las preguntas, que es libre. Nosotros lo que queremos es conocer vuestras ideas, vuestras opiniones. El comienzo de este cuestionario preguntamos que cuál es el grado de satisfacción actual con la administración local. Lo hemos baremado desde o nada satisfecho o muy satisfecho. ¿Y qué mejoraría a nivel general? Programa abierto, puesto a disposición de todos los vecinos en general. Se ha hecho llegar también esta iniciativa, esta herramienta, a asociaciones y colectivos. También en clave política y precisamente también a través de las redes sociales, y hacían llegar a esta redacción también uno de los sectores del Círculo Podemos de nuestra ciudad ante la convocatoria de una asamblea informativa para la tarde de hoy. Concretamente, el secretario general en funciones, Rafael López, hablaba de esa asamblea informativa convocada supuestamente por parte del Círculo Podemos. El motivo de esta reunión es en un comunicado en nombre del Círculo Podemos Territorial de Poder. Yo, Rafael López, en calidad de secretario general en funciones del Círculo Podemos de Jodas, a la vista de que mañana, el día 20 de abril, a las 19 horas, se va a celebrar una asamblea informativa convocada supuestamente por el Círculo Podemos de Jodas. Expongo que la asamblea no está convocada ni por mí ni por ningún, ni por la mayoría suficiente del Consejo Ciudadano de este Círculo Territorial. Nosotros no la respaldamos ni la apoyamos. Que no usen nuestro nombre para confundir a la ciudadanía. Si alguno de estos inscritos en Podemos de Jodas ha participado en esta convocatoria, es a nivel personal o particular. Una vez que una serie de personas han decidido participar en las próximas elecciones municipales con la marca Ganemos, y ya son Ganemos, que sigan por su camino. Y mucha suerte. Palabras de Rafael López ante la convocatoria de esa asamblea informativa para la tarde de hoy. Recordamos en todo caso que hoy es el último día precisamente para hacer efectivas las inscripciones de cara a las elecciones municipales ante la Junta Electoral de Zona. Hoy 20 de abril, esa última jornada. Vamos a completar este primer tiempo de información en clave local con música, concretamente la música que tiene lugar el pasado sábado, ese concierto solidario con la actuación de Sonox Quartet, un cuarteto de saxofones a beneficio de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. También rescatamos las palabras de Luisa Vilches, la presidenta de la asociación. Bueno, buenas noches a todos. Estoy contentísima de ver que tenemos aquí de estos músicos, de Jodas, y sus compañeros de Los Millares y de Mancha Real. Esto es para repetir otra vez, me parece a mí.